puta oscuridad. Gracias por la caridad. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Siete de la tarde, 34 minutos, seguimos en Latido Americano. El Wall Street Journal, sí, este diario tan simpático de Estados Unidos de Norteamérica, dijo que el triunfo de Mauricio Macri marca un giro en la llamada marea rosa de los movimientos políticos populistas que han llevado, según dice el Wall Street Journal, a la izquierda a buena parte de América del Sur en los últimos 15 años. Bueno, parece que es el inicio del fin. Venimos hablando del tema del giro a la derecha de América Latina, esto que nos hemos planteado si efectivamente es un giro a la derecha, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a tratar de analizar de qué se trata o cuál sería la relación del triunfo de Mauricio Macri con los cambios en nuestra región. Para hacerlo estamos en comunicación telefónica con Sergio Morresi, coautor junto con Gabriel Bomaro y Alejandro Velotti de Mundo Pro. Sergio, ¿qué tal? Leonardo, Martín, Víctor te saludan. ¿Hola?